Sonia, ¿estás segura de que este es el camino correcto? Sí lo es. Mira, allá adelante hay un camino. Dejemos la balsa aquí y caminemos. Este lugar me da miedo. En cualquier momento nos puede atacar algún león. No creo que haya leones aquí. Ellos están en la sabana. ¿Crees que en verdad este sea el mapa de esas antiguas ruinas que buscamos? ¡Claro! Estoy segura. Igual y hasta un tesoro encontramos. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel. Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre algunas de las maravillas del mundo antiguo y moderno. En la canasta surtida les contaremos primero cuáles son las 7 maravillas del mundo antiguo y más adelante las 7 del mundo moderno. En el yerberito escucharán el cuento egipcio El Juicio y después el cuento chino Las Lágrimas de Meng Jiangnu. Antes de comenzar, quiero presentarles a Sonia Désiga, quien será nuestra acompañante en este viaje. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Según el mapa, estamos cerca. Mira, esas hojas están tapando algo. Vaya, son como unos pilares antiguos, quizá los restos de una vieja ciudad. Creo que estamos ante unas ruinas arqueológicas jamás halladas. ¡Wow! Nuestros nombres pasarán a la historia. Encontramos una antigua maravilla. No debe ser una de las 7 antiguas maravillas del mundo. Estamos muy lejos de donde se encontraban. La canasta surtida. ¿Sabes cuáles son consideradas las 7 maravillas del mundo antiguo? Estas maravillas están incluidas en una lista antigua del periodo helenístico y que, según los helenos, eran las 7 construcciones u obras arquitectónicas más importantes de la época y las cuales valían la pena visitar. Esta lista fue basada en un poema de Antípatro de Sidón, en el cual el poeta alababa a las 7 maravillas del mundo. El Templo de Artemisa, Turquía. El gran templo de mármol dedicado a la diosa griega Artemisa fue completado alrededor del año 550 a.C. en Éfeso, cerca de la ciudad moderna de Selçuk, en Turquía. Además de sus 120 columnas, cada una de 20 metros de altura, del templo se dice que se han llevado a cabo muchas obras de arte exquisito, incluyendo estatuas de bronce de las Amazonas, míticas mujeres guerreras. Según los informes, un hombre llamado Heróstrato quemó el templo en 356 a.C., en un intento por inmortalizar su nombre. Después de ser restaurado, el templo fue destruido por los godos en el año 262 y otra vez por los cristianos en el año 401 por orden de San Juan Crisóstomo, entonces arzobispo de Constantinopla. Hoy en día, los cimientos del templo han sido excavados y algunas de sus columnas reconstruidas. El mausoleo de Halicarnaso, Turquía. La famosa tumba en Halicarnaso, actual ciudad de Bodrum, fue construida entre el año 370 y el 350 a.C. para el rey Mausolo de Cari, en una región en el suroeste de la Turquía moderna. La leyenda dice que el rey construyó la tumba como duelo a la muerte de su esposa, Artemisia II. La tumba fue muy admirada por su belleza arquitectónica y esplendor. La cámara central fue decorada en oro, mientras que el exterior estaba adornado con molduras de piedra ornamentada y esculturas creadas por 4 artistas griegos. El mausoleo estuvo intacto hasta principios del siglo XV, cuando los cristianos lo desmontaron para recopilar material de construcción para un nuevo castillo. Algunas de las esculturas y parte de la moldura sobrevivieron y se pueden ver hoy en el Museo Británico en Londres, Inglaterra. Jardines colgantes de Babilonia, en Irak. Se dice que los jardines colgantes estaban a orillas del río Éufrates, en la actual Irak, aunque hay algunas dudas sobre si alguna vez existieron realmente. El rey babilonio Nabucodonosor II supuestamente creó los jardines sobre unas terrazas alrededor del 600 a.C. en su palacio real del desierto mesopotámico. Se dice que los jardines se hicieron para complacer a la esposa del rey, quien se perdió la exuberante vegetación de su tierra natal en los Medos, lo que hoy es el norte de Irán. Con la decadencia de Babilonia y el fin del Imperio Babilónico, los jardines fueron abandonados progresivamente. Cuando Alejandro Magno llegó a la ciudad en el siglo IV a.C., los jardines ya estaban parcialmente en ruinas y totalmente abandonados. Finalmente, los jardines fueron destruidos por el rey Evémero en el año 125 a.C. La estatua de Zeus de Olimpia, Grecia. La estatua de oro macizo del rey de los dioses griegos se construyó en honor a los Juegos Olímpicos, que se iniciaron en la antigua ciudad de Olimpia. La estatua clásica fue finalizada por el escultor Fidias en torno al año 432 a.C. En los 12 metros de altura figura un cetro en una mano y una pequeña estatua de la diosa de la victoria, Nike, en la otra. El templo fue cerrado cuando los Juegos Olímpicos fueron prohibidos como una práctica pagana en el año 391, después de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano. La estatua fue destruida, aunque existe un debate por los historiadores de si pereció con el templo o se trasladó a Constantinopla, ahora Estambul, en Turquía, y se quemó durante un incendio. El Faro de Alejandría. Fue la única maravilla antigua que tenía un uso práctico. Actuaba como un faro para los buques que provenían de las aguas peligrosas a la ciudad portuaria egipcia de Alejandría, que ahora se llama el Iskandariya. Construido en la pequeña isla de Faros entre 285 y 247 a.C., el edificio fue el más alto del mundo durante muchos siglos. Su altura estimada fue de 117 metros, equivalente a un moderno edificio de 40 pisos, aunque algunas personas creen que fue significativamente más alto. En la parte más alta del faro había un gran espejo metálico que reflejaba la luz del sol durante el día y por la noche proyectaba la luminosidad de una gran hoguera a una distancia de hasta 50 kilómetros. La enorme estructura se elevó sobre la costa mediterránea durante más de 1500 años antes de ser seriamente dañada por los terremotos en el año 1303 y 1323. El Coloso de Rodas, Grecia. A diferencia de las pirámides, el Coloso fue la maravilla del mundo antiguo que menos duró en el tiempo. Completado en el año 282 a.C., después de 12 años de construcción, el Coloso de Rodas fue derribado por un terremoto que rompió la estatua apenas 56 años después. La gran figura hecha de piedra y de hierro, con una piel exterior de bronce, representaba al dios del sol griego, Helios. El Coloso estaba a unos 33 metros de altura, por lo que es la estatua más alta conocida del mundo antiguo. La Gran Pirámide de Giza, en Egipto. El faraón egipcio Keops construyó la Gran Pirámide cerca del año 2560 a.C. para que fuera su tumba. La Gran Pirámide es la más grande de las tres pirámides de Giza, en la frontera del Cairo moderno. Aunque la erosión ha causado que la estructura de pie sea unos metros más corta hoy, la pirámide medía alrededor de 145 metros de altura cuando fue construida. Se cree que fue la estructura más alta del planeta construida por el hombre durante más de 4 milenios. Texto: Las siete maravillas antiguas versus las nuevas. Tomado del sitio de National Geographic 2013. ¡Órale! ¡Mira esa cabeza de león hecha de piedra! ¡Héctor, no la toques! ¡Parece peligrosa! ¿Por qué? ¡No creo que sea una trampa! ¡Te lo dije! ¡Ahora estamos atrapados en este túnel! Tranquila, no juzgues la situación. No todo es lo que parece. El Yerberito. Mitos y cuentos. En una aldea había un anciano muy pobre, pero hasta los reyes lo envidiaban porque poseía un hermoso caballo blanco. Los reyes le ofrecían cantidades fabulosas por el caballo, pero el hombre decía: para mí, él no es un caballo, es una persona. ¿Y cómo se puede vender a una persona, a un amigo? Era un hombre pobre, pero nunca vendió su caballo. Una mañana descubrió que el caballo ya no estaba en el establo. Todo el pueblo se reunió diciendo: viejo estúpido, sabíamos que algún día le robarían su caballo. Hubiera sido mejor que lo vendieras. ¡Qué desgracia! No vayan tan lejos, dijo el viejo. Simplemente digan que el caballo no estaba en el establo. Este es el hecho, todo lo demás es juicio de ustedes. Si es una desgracia o una suerte, yo no lo sé, porque esto apenas es un fragmento. ¿Quién sabe lo que va a suceder mañana? La gente se rió del viejo. Ellos siempre habían sabido que estaba un poco loco, pero después de 15 días, una noche, el caballo regresó. No había sido robado, se había escapado. Y no solo eso, sino que trajo consigo una docena de caballos salvajes. De nuevo se reunió la gente diciendo: tenía razón, viejo. No fue una desgracia, sino una verdadera suerte. De nuevo están yendo demasiado lejos, dijo el viejo. Digan solo que el caballo ha vuelto. ¿Quién sabe si es una suerte o no? Es solo un fragmento. Están leyendo apenas una palabra en una oración. ¿Cómo pueden juzgar el libro entero? Esta vez la gente no pudo decir mucho más, pero por dentro sabían que estaba equivocado. Habían llegado 12 caballos hermosos. El viejo tenía un hijo que comenzó a entrenar a los caballos. Una semana más tarde se cayó de un caballo y se rompió las dos piernas. La gente volvió a reunirse y a juzgar. De nuevo tuviste razón, dijeron. Era una desgracia. Tu único hijo ha perdido el uso de sus piernas y a tu edad él era tu único sostén. Ahora estás más pobre que nunca. Están obsesionados con juzgar, dijo el viejo. No vayan tan lejos. Solo digan que mi hijo se ha roto las dos piernas. Nadie sabe si es una desgracia o una fortuna. La vida viene en fragmentos y nunca se nos da más que esto. Sucedió que pocas semanas después, el país entró en guerra y todos los jóvenes del pueblo eran llevados por la fuerza al ejército. Solo se salvó el hijo del viejo porque estaba lisiado. El pueblo entero lloraba y se quejaba porque era una guerra perdida de antemano y sabían que la mayoría de los jóvenes no volverían a casa. Tenía razón, viejo, era una fortuna. Aunque tullido, tu hijo aún está contigo. Los nuestros han ido para siempre. Siguen juzgando, dijo el viejo, nadie sabe. Solo digan que sus hijos han sido obligados a unirse al ejército y que mi hijo no ha sido obligado. Solo Dios sabe si es una desgracia o una suerte que así suceda. No juzgues o jamás serás uno con el todo. Te quedarás obsesionado con fragmentos, sacarás conclusiones de pequeñas cosas. Una vez que juzgas, has dejado de crecer. Cuento popular egipcio El Juicio, tomado del sitio de Ciudad Seba. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. Regresamos a Torre de Babel. La canasta surtida. ¿Sabes cuáles son consideradas las siete maravillas del mundo moderno? Las construcciones conocidas como las siete maravillas del mundo moderno son las ganadoras de un concurso realizado por la empresa New Open World Corporation. La idea del concurso se basó en la antigua lista de las siete maravillas del mundo antiguo. Dichas construcciones fueron escogidas en una votación mundial, donde se eligieron las que se consideraban como las siete construcciones más sorprendentes del mundo. Se tuvieron 78 finalistas, entre las cuales resultaron las siete ganadoras conocidas como las nuevas maravillas del mundo moderno. Los resultados fueron transmitidos el día 7 de julio del 2007 en Portugal, y la lista se quedó conformada por las siguientes. El Taj Mahal, en India. El Taj Mahal en Agra, la India, es el espectacular mausoleo construido por el emperador mogol musulmán Shah Jahan para honrar la memoria de su amada esposa Mumtaz Mahal. La construcción comenzó en el año 632 y duró cerca de 15 años en completarse. El mausoleo con cúpula, que se encuentra en los formales jardines amurallados, se considera frecuentemente como el mejor ejemplo del arte y la arquitectura mogol. Incluye cuatro minaretes, cada uno más de 13 pisos de altura. Shah Jahan fue puesto bajo arresto domiciliario por uno de sus hijos poco después de la finalización del Taj Mahal. Se dice que pasó el resto de sus días contemplando la obra desde una ventana. Chichen Itza, México. Chichen Itza es posiblemente la ciudad más famosa de los mayas. Fue fundada aproximadamente en el año 525 d.C., ubicada en el sur de México, al oriente del estado de Yucatán. Fue el centro político y religioso de la civilización maya durante el periodo comprendido entre el año 750 al 1200. En el corazón de la ciudad se encuentra el templo de Kukulcán, que se eleva a una altura de 24 metros. Cada uno de sus cuatro lados tiene 91 escalones. Esta impresionante ciudad maya fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. Machu Picchu, Perú. Se cree que Machu Picchu fue una de las tantas residencias de descanso del primer emperador inca, Pachacutec. Aunque por su carácter ceremonial y por algunas de las mejores construcciones de la ciudad, se podría considerar que era en realidad un santuario religioso, descartando así las suposiciones de algunos expertos investigadores que suponían que también pudo ser una zona militar. La ciudad en ruinas es uno de los restos, en mejor estado de conservación, de la civilización inca, que floreció en la región de los Andes en la zona oeste de América del Sur. Se cree que la ciudad fue abandonada después de un brote mortal de viruela, una enfermedad introducida en el año 1500 por los invasores españoles. La UNESCO declaró la zona de Machu Picchu como Patrimonio de la Humanidad desde el año de 1983. Petra, Jordania. Situada en el borde del desierto árabe, Petra era la capital del reino nabateo del rey Aretas IV. Es una ciudad de piedra, literalmente, ya que la ciudad fue excavada y esculpida en piedra, construida en el siglo 7 a.C. Fue fundada por los edomitas y la ciudad se ubica en el Valle de Araba, el cual se extiende desde el Mar Muerto hasta el Golfo de Aqaba, en Jordania. Alguna vez, esta ciudad fue un paso importante, ya que reunía las rutas de seda, incienso y especias que conectaban al sur de Arabia, China y la India, como Egipto, Siria, Grecia y Roma. Petra es famosa por sus muchas estructuras de piedra. En la ciudad antigua también había túneles, cámaras de agua y un anfiteatro, en el cual cabían 4.000 personas. El Coliseo, en Roma. Construido en el siglo I d.C., en el centro de Roma, es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, aunque originalmente se llamaba Anfiteatro Flavio, haciendo honor a los emperadores de la dinastía Flavia, quienes construyeron dicho anfiteatro. Posteriormente pasó a llamarse Colosseum por una estatua de Coloso de Nerón que se ubicaba junto al anfiteatro. Originalmente poseía la capacidad para 50.000 asistentes, acomodadas en 80 filas de gradas. Los lugares más cercanos de la arena eran para el emperador y los senadores, y a medida que los lugares se alejaban de la arena, descendían los estratos sociales que los ocupaban. En el Coliseo de Roma se llevaban a cabo luchas entre gladiadores, entre bestias y algunos otros espectáculos públicos. Tal maravilla del mundo fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. La Gran Muralla China. Esta maravilla fue construida a lo largo de la frontera norte de China durante muchos siglos para evitar invasiones de las tribus mongolas. Levantada entre el siglo V a.C. y el siglo XVI, la Gran Muralla es la estructura más larga del mundo hecha por el hombre. Se extiende unos 6.400 kilómetros. La parte más conocida fue construida alrededor del año 200 a.C. por el primer emperador de China, Qin Shi Huangdi. Cuando la muralla china era utilizada para el propósito por el cual fue diseñada y construida, fue custodiada por hasta 1 millón de soldados, y en su construcción murieron cerca de 10 millones de personas, siendo considerada por algunas personas el panteón más grande del mundo. Los cuerpos eran enterrados en las inmediaciones de la muralla. Estatua del Cristo Redentor. La estatua de Cristo Redentor, o también conocida como Cristo de Corcovado, es una gran estatua de Cristo de Nazaret situada en la cima del Cerro de Corcovado, parado con los brazos abiertos y mirando hacia la ciudad y el puerto de Río de Janeiro, en Brasil. La estatua del Cristo Redentor mide 38 metros de alto y fue inaugurada el 12 de octubre de 1931, después de casi 5 años de construcción. Su creador fue el escultor francés Paul Landowski. Esta maravilla está hecha de hormigón armado y pesa más de 1.000 toneladas. La construcción fue todo un reto, ya que los brazos cuelgan hacia el vacío. Textos: Las 7 maravillas antiguas versus las nuevas, tomado del sitio de National Geographic 2013, y Las 7 maravillas del mundo moderno, tomado del sitio web Las 7 maravillas del mundo. Mira, por aquí un camino. ¿Lo ves? Te dije que no estábamos atrapados. Mientras nuestros restos no queden atrapados en esos muros como los de Fang Xiliang, estaremos bien. ¿Fang Xiliang? El Gerberito. Mitos y cuentos. Érase una vez una joven estudiante llamada Meng Jianggu, que vivía en la prefectura de Songjiang, al sur del río Yangtze. Versada en caligrafía, pintura, música y ajedrez, la chica también tenía buenas maneras para la medicina y era muy querida en su comunidad. En esta época, la gran muralla que había mandado erigir el primer emperador de China pasaba por dificultades. No era extraño ver cómo el levantamiento de una nueva sección le sucedía al colapso de otra más antigua. La situación se presentaba como una oportunidad para Xiao Gao, un corrupto oficial de alto rango de la corte, quien quería desesperadamente destacar ante los ojos del emperador. Xiao le sugirió a Qin Shi Huang, profundamente supersticioso, que para solucionar el mal debía enterrar un hombre por cada li, unidad de medida de la antigua China, de la muralla. Se trataba nada más y nada menos que de enterrar a 10.000 hombres vivos. Parecía una locura incluso para el emperador de las grandes proezas, así que el oficial sugirió que podía bastar si se enterraba a cambio a un reconocido estudiante de Sun Shu, llamado Fang Xiliang, que se decía equivalía en valor a 10.000 hombres. Esta sugerencia fue aceptada e inmediatamente ordenó enviar a los soldados que habrían de arrestar al desafortunado joven. Las malas noticias llegaron pronto a oídos de Fang Xiliang, quien con buen criterio decidió disfrazarse y escapar antes de que lo apresaran. Y tras varios días de marcha furtiva, Fang Xiliang llegó a una pequeña villa en la prefectura de Songjiang, y viendo la puerta entreabierta que conducía a un precioso jardín, decidió adentrarse y pasar ahí la noche. A la mañana siguiente, cuando Meng Xianghu se encontraba oliendo e inspeccionando las rosas de su jardín, se topó con el joven estudiante y tras el susto alertó a sus padres. Impresionado por el talento y el delgado aspecto del joven, el padre de Meng Xianghu le propuso inmediatamente que se convirtiera en su yerno. Fang, aunque muy halagado, declinó amablemente la oferta. Como fugitivo, dijo, no tengo futuro. Meng, sin embargo, no objetó nada, y así fue que los preparativos de la boda comenzaron. Los días pasaron y llegó el esperado momento del enlace, y justo cuando la pareja estaba arrodillada ante el altar y a punto de contraer matrimonio, los enviados imperiales irrumpieron en la ceremonia y arrestaron a Fang Xiliang. La novia desolada cayó al suelo envuelta en su propio vestido de bodas, llorando desconsoladamente. Cuando el joven estudiante fue conducido ante la gran muralla, una imagen terrorífica de hileras e hileras de esclavos y trabajadores realizando trabajos forzados le estaba aguardando. Se trataba de la construcción de la gran muralla china. Mientras tanto, Meng Xianghu lloraba la marcha de su amado día y noche, con tal desasosiego que no podía ni comer ni dormir. y al pasar 3 días desde el secuestro de su prometido, Meng decidió que no lo soportaba más. Se cubrió con ropas de abrigo y partió en búsqueda de Fang Xilian. Después de un largo viaje, Meng se plantó delante de la Gran Muralla China, donde comenzó inmediatamente a preguntar sobre el paradero de su desdichado amor. Algunos decían que se encontraba en el lado este del muro, mientras que otros apuntaban en dirección contraria. Finalmente, un capataz de las obras oyó que Meng andaba buscando a Fang Xiliang. Se acercó a la muchacha y le dijo la verdad. Fang Xiliang murió 3 días después de venir a la Gran Muralla. Meng explotó en llanto. En su rabia desatada, Meng Xiangwu golpeó su cabeza contra la Gran Muralla y una sección de 20 kilómetros cayó de inmediato ante sus pies. Meng cayó inconsciente y soñó que Fang Xiliang le decía: para encontrarme, debes morderte un dedo y usar tu sangre para tocar los huesos que encuentres. Aquellos en los que penetre la sangre son los míos. Meng Xiangwu despertó. Había sido solo un sueño. Pero ante ella aparecía ahora una montaña de huesos que el derrumbe de la muralla había dejado al descubierto. Así que la doncella se mordió un dedo, extrajo unas gotas de sangre. Al final, hubo un esqueleto que la absorbió toda. Por fin había encontrado a su amado. Con sumo cuidado, Meng Xiangwu envolvió los huesos de Fang Xiliang en sus ropajes de invierno. Pero justo cuando iba a comenzar su penoso viaje de vuelta a casa, aparecieron un grupo de jinetes comandados por el malvado Xiao Hao, quien la llevó ante el emperador. El emperador, fascinado por la belleza de la doncella, le ordenó que se deshiciera de los restos de su amante y que se uniera inmediatamente a su séquito de cortesanas. Meng Xiangwu vaciló por unos segundos, pero luego aceptó, aunque bajo ciertas condiciones. Primero, debería fabricarse un ataúd de oro que contuviera los restos de Fang Xiliang, que sería trasladado y enterrado en una tumba en las orillas del Mar del Este. Segundo, todos los oficiales de la corte y el emperador debían ir al entierro y llorar por su pérdida. El emperador accedió a todas las condiciones. Así pues, el funeral de Fang Xiliang tuvo lugar, y la viuda vestida toda de blanco escoltó la comitiva que trasladó el ataúd dorado de su marido hasta un apacible lugar de la costa del Mar del Este. Y cuando la ceremonia del entierro tocaba a su fin, Meng Xiangwu se arrodilló frente a la tumba de Fang Xiliang, rezó y susurró: esposo mío, espérame y recíbeme a tu lado. Y entonces se lanzó al mar desde lo alto de un acantilado y su silueta se perdió para siempre entre el oleaje espumoso del Mar del Este. Cuento popular chino, las lágrimas de Meng Xiangwu. Sonia, ahí hay luz. ¡Por fin! ¡Encontramos una salida! Bueno, mejor vámonos a casa. No quiero saber nada más de ruinas y trampas ancestrales. Pero si aún nos falta llegar al tesoro. Mira, no se ve tan lejos. Igual si seguimos por ese camino y damos vuelta en la roca grande que pasamos. Con eso terminamos Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre las maravillas del mundo antiguo y moderno. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes. Así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales. En Facebook, encuéntrenos como La Lef Comunica Radio, en Twitter como @lalefradio y en nuestro sitio web www.lalefradio.org. Le agradecemos a Sonia Detziga por habernos acompañado en esta emisión. Muchas gracias por la invitación, Héctor. Participaron en la realización de este programa Sonia Déciga y Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Héctor Fernández en grabación, Roberto Portillo en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.